Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Y buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Pues nada, seguimos aquí, pasan las semanas y nada nuevo acontece. Todo sigue igual o peor. Nada cambia. Seguimos aquí con el periódico El País, que he decidido comprarlo básicamente porque... Bueno, sí cambia, ¿no? O sea... El periódico corporativo El País. El periódico El País... es el último día del Papa. La que está liando por aquí los duendes de la radio con... Pedimos perdón a los oyentes por ese pedazo de petardazo que se acaban de llevar en sus oídos porque se ha caído un micrófono. Estos son los riesgos de la radio, de escucharla, vamos. El periódico El País, que lo he decidido comprar básicamente porque he llegado al kiosco y todas las portadas de los periódicos, todas... llevaban algo del Papa. Y me ha llamado la atención que el periódico El País no lleva nada del Papa en portada. O sea, es decir, pasamos de periódicos... Lo más importante del día en todas las cadenas y todos los periódicos, sí, sí. El País ha decidido no que lleva, no lleva nada. Es curioso, nada. ¿Ha vuelto a morir Chávez? Ni un titular, ha dicho, ni nada. ¿No? Ha dicho, mira, no nos vamos a arriesgar, a ver si vamos a poner una foto de Juan Pablo II o algo. Es que la foto de portada es para el Atlético de Madrid. Es que cuidado, ¿eh? Bueno, venga, fútbol. El titular de portada, de todas formas, es Berlín alerta de la infección de la crisis de Italia al resto de Europa. Hablaremos de Italia. Infectados. Otro titular que leemos en portada, el juez reclama a Suiza las cuentas de Bárcenas en el apogeo de Gürtel. Joder. Bárcenas, Gürtel y Suiza, ¿eh? Tres palabras que se están repitiendo mucho estos últimos tiempos. Bárcenas y el sobreperlo están totalmente out. Sí, ya no es lo que está de moda. Ahora está de moda una nueva moda que viene de Valencia, el Levante, siempre viene con las últimas auténticas modas en corrupción, que se llama Emarsa. En Marsa. Bueno, Bárcenas bueno. También está un poco en el ojo del huracán, que no me salía, en el ojo del huracán porque, bueno, ha pedido una indemnización por despido improcedente, al fin y al cabo es un trabajador. Ahora, pero, a ver, ¿qué había? ¿Una simulación de finiquito creo que o algo así? ¿O de salario? La verdad es que... Lo escucharemos luego, nos lo van a explicar. Seguro. Bueno, la patria vale más que la democracia, otro titular cuidado. De la portada del País. Un general en la reserva justifica la intervención militar ante la secesión. Madre mía. En fin. Madre mía, ¿esto es qué es? ¿El nodo? Elecciones en Italia. Italia abre una fisura en la política europea. Los resultados electorales generan las primeras disensiones en la comisión por la falta de resultados de la austeridad. Francia reclama un cambio de modelo. Otro titular, Grillo. Mejor Grillo. Aumenta la inestabilidad al rechazar la posibilidad de un pacto. Bueno, joder, Pepito. Mi sensación, venga, análisis rápido de las elecciones italianas. Aquí hay a mucha gente que le ha molestado que no saliera Monti, primero. ¿No? Uno. Sí, y luego... Y bueno, por eso dicen que la fisura en la política europea, pero ¿qué fisura? O sea, ¿qué pasa? No sé. ¿No nos han gustado de todas formas los resultados o sí? No sé. Yo, si queréis, hago un análisis rápido desde mi desconocimiento total. Que, bueno, ha perdido Berlusconi, pero ha ganado otro payaso, que es el Grillo, ¿no? Este. Y, bueno, el otro día lo hablaba incluso con Cristian, es un poco... El rechazo a los políticos está ahí, pues eso, es una metáfora del rechazo a los políticos, ¿no? Esto de que Grillo ya ha tenido tanto voto y tal, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que propone? Cristian, ¿qué es lo que propone Grillo? Bueno, empiezo desde el principio, así, hacemos un análisis rápido. No, el mío no va a ser tan rápido, porque estoy muy, muy, muy molesto. ¿Hoy más que otros días? Sí, qué cruz. Recordemos que Cristian es votante italiano. Cree cruz ser italiano. Lo dijimos en el anterior programa, ¿no? Por si acaso alguien se lo perdió. Vale. ¿Algún sordo? En primer lugar, que un 30% de la población italiana todavía vote a Silvio Berlusconi es para darles de comer aparte. En segundo lugar, Beppe Grillo. Oh, sí, la renovación de la política, la nueva política. El ciudadano llega a la Cámara de los Diputados. El ciudadano llega al Senado. Sí, todo va a ir mucho mejor con esta nueva política. ¿Nueva política? Es un populista y un oportunista. ¿Qué ofrece? ¿Alguien se ha leído el plan de Beppe Grillo? Es ridículo. Eso es lo que es ridículo. Señalar. Internet para todos. Voto por internet. Resoluciones por internet. Sí, Beppe. Todo se va a solucionar con internet. En modelo económico, ninguno. Modelo energético, inviable. Modelo fiscal, inviable. Cuéntalo de las bicis. Y lo de él con su Ferrari. Beppe Grillo es un hombre que propone, entre otras cosas, en su movimiento Cinque Stelle, que es así como abierto cuando en realidad no tiene ninguna clase de democracia interna, porque al final Beppe Grillo es el sacrosanto líder de la gran secta. Como ¡ole! Rosa Díez. Como Rosa Díez. Este hombre propone que haya carriles bici, zonas verdes y que la gente pueda moverse en bicicleta, eliminando los transportes privados a motor. ¿Para qué quieres a gente en bici, Grillo? ¿Para atropellarlos con tu Ferrari? para atropellarlos con tu Ferrari, quiere poner un impuesto de lujo sobre los vehículos clásicos. ¿Por qué no los pones también sobre los vehículos altamente contaminantes y deportivos como tu Ferrari? Beppe Grillo. Beppe Grillo es un hombre que vive en su mansión, a las afueras de Génova, y desde ahí controla un movimiento ciudadano, una similitud del movimiento ciudadano a través de Internet, que le ve como un auténtico iluminado y el futuro. No es ni siquiera un buen humorista. ¿Cómo va a ser un buen político? Ahí está. Ahí está. Bueno, noticia del día, el fin de un papado, aunque a pesar de que no lo saca en portada, en las páginas 4 y 5 sí que lo tiene. Fotón, hay que decirlo. Muchísima gente equivocada. Las aguas bajaban agitadas y Dios parecía dormido. El Papa se despide de los fieles con un lenguaje sencillo. ¿Eso que es un pasaje bíblico? En una audiencia en la plaza de San Pedro, la última como pontífice antes de hacer oficial hoy su renuncia, que ya la ha hecho. Yo no le presto mucha atención. Sí, pues la frase que han destacado todo el mundo es: soy un peregrino en su última etapa del camino. Yo simplemente temo que Madrid quiera acoger al nuevo Papa en una nueva JMJ. La cosa es que ahora va a haber dos papas. ¿Por? Porque este no va a ser papa, papa, pero va a ser ex-papa, el primer ex-papa de la historia. Antes, cuando dejaban de ser papa porque dimitían, como la última vez hace 400 años, entonces el tipo volvió a recuperar su nombre real y su cargo de cardenal. Él no, él va a seguir siendo su excelencia el santo papa. Benedicto XVI. Porque le sale de los huevos. Porque le sale de la pepitilla. Se va a quitar sus zapatos rojos de papa y se va a poner unos zapatos marrones que le han regalado unos mexicanos, según parece. Y el sello papal no se le va a quitar ni destruir, que normalmente el sello papal se destruye con un martillo de ¿y el oro. Siguiente entonces? Y el siguiente se forja con el metal del anterior, ¿sabes? Pues a él se le van a anular. Como cuando te rasgan la parte magnética de una tarjeta de crédito y te la dejan y te dicen ¡juega con ella! Pues, y van a hacer otro nuevo con más oro que le sobra. Que le sobra, claro. Se corta un cachito ahí del pasaporte y dice ya no vale. Y lo máximo, dicen... El Papa abandona el Vaticano para siempre. ¡No! ¡Se va a Castel Gandolfo! Es decir, ¡sigue en el Vaticano! ¿Os imagináis que se cruzan los dos papas ahí por los pasillos del Vaticano, las miradas aviesas del uno al otro? ¡Pelea de papas! ¡Qué tensión! ¡Pelea de papas! Cuando seas papa, comerás huevo. Seguimos con sección internacional, compañeros. ¡Pelea de papa gallos! Lo quería decir. Angelino Garzón, vicepresidente de Colombia. Hay que preparar a Colombia para la reconciliación. Un saludo para Colombia. Pues sí, la verdad es que deberíamos mandar un saludo a Ángel Toledo. ¿Ángel Toledo? ¿Qué ha pasado? Sí, y a Marta Díez, que están en Colombia. ¿Y se han ido? Se han ido a Colombia, echados, sí. Echados por el sistema, ¿no? Un poco, y se nos han ido. Y ¿cuánta se han gente sido, se va, eh? Han sido colaboradores habituales del Mentidero, que son unos de las Cierto. Pocas personas que han creído en este proyecto de gritar en el desierto con periodismo atípico. ¡Ay, madre mía! Y nada, mandarles desde aquí un saludo y que les queremos mucho y que qué pena. Y ¿qué serio te has puesto, recordarles que sacan los shuriken siempre que salgan a la calle porque se pueden encontrar con 40 variedades distintas de serpientes venenosas y constrictor. Entre ellas verrugosas, serpientes de coral, serpientes de cascabel, pitones, boas, anacondas... Vale, Cristian. Aterrizamos en España, o lo que queda de ella, o los que quedamos aquí de momento. El juez busca en Suiza la conexión de la fortuna de Bárcenas con Gürtel. Bueno, Bárcenas, de verdad, ¿eh? O sea, pasan las semanas, este hombre sigue haciendo lo que le da la gana, los otros se querellan, hoy se ha querellado también Izquierda Unida contra el PP, esto es una querella constante. Pero... No quiero poner nada sobre la mesa antes de tiempo, pero quiero decir que ya he comprendido lo que significa despido en diferido. Ah, vale. Yo quiero decir que, ¿cómo está organizado Suiza que la gente busca durante tanto tiempo las cosas y no las encuentra? Sí. O sea, el juez busca en Suiza una conexión, pero encuéntrala, coge las putas cuentas y tiene que ser muy fácil. Pon Luis Bárcenas ahí en el ordenador, puto suizo. No, todo muy secreto. Sí. Todo bueno. Muy oscuro en Suiza. Muy oscurito, ¿eh? Lo veo. Siempre hay nubes en el cielo. Y qué tío, ¿eh? Que dice, oye, que te has llevado 22 millones en una cuenta. Que no son 22, que son 58. Por lo menos también 38, hay que... 38, 38 perdón. Hay que destacar 38. Algo positivo, ¿no? De todo esto de Bárcenas, y es que alguien se ha medio dignado, ¿no? Al menos a evitar que salga del país y tal y cual, ¿no? Le han retirado el pasaporte, algo así, ¿no? Sí, el juez Pablo Ruz. A mí me parece que eso de los 38 millones... O sea, es medio decente, me refiero, no sé. Creo sí, que Luis Bárcenas tiene algo más positivo que negativo. Es un auténtico crack, ¿sabes? Es un crack. Declarando delante de los magistrados, diciendo... Ah, no eran 38 millones, no eran 22. ¡Uy, mierda! Bueno, en esta versión por lo menos no me bajo los pantalones. Bueno, yo ni siquiera creo que haya sido una equivocación. Yo creo que ha sido un mensaje... Claro, lo de aumentar el dinero que tiene en Suiza, en su declaración, creo que ha sido un mensaje claro al PP en plan de... Y puedo seguir contando. les ha dicho, y puedo seguir contando, o me ayudáis de una puta vez, que me estáis dejando en bragas, o sigo contando, porque estos 38 millones evidentemente no son de Luis Bárcenas, aunque estén a su nombre si los tuvieran, porque todavía el juez está buscando, pero porque son del Partido Popular y todo el mundo lo sabe. Y está tirando un poquito de la manta, lo suficiente para darles un aviso al Partido Popular y decirles, oye amigos, que aquí estoy yo, que tengo más poder que el marrano Rajoy y que todos juntos. Bueno, es curioso porque tanto la página 10 como la página 11 empiezan los dos titulares principales con el juez. El juez. Decíamos, el juez busca en Suiza. ¡Juez Dredd! El juez da por bueno los correos que Urdangarín quería anular. Los correos que se hacía, los carteos amorosos con la princesa Corina. Exactamente, con Corina zu sein Wittgenstein, que es otro de los titulares del País. Operación Corina zu sein Wittgenstein. Pero esa era la amante del rey. No, la amiga, la amiga. La amiga. La amiga. Ah, no podemos decir esto. No podemos decir amante del rey, bueno, porque somos juancarlistas. Pues sí que podemos decir amante del rey porque eran dos personas con una amistad férrea en la que había un amor mutuo. Por el dinero, ¿no? Sí. La estás arreglando. Y aparte... aparte luego pero pedimos perdón al final del programa, no pasa nada. Vale. Corina, en el Ola... O ponemos los pitidos luego cuando colguemos el programa. Bueno, Corina en el Ola ha dicho que no tiene casa en España. Y yo tengo fuentes muy fiables. Un saludo, fuentes fiables. Que no vas a revelar. Que no voy a revelar. Protegidas por el secreto de periodismo. Eso lo dicen en tercero, por ahí. Ahí le das. Exacto, no tengo por qué revelarlas. No tengo por qué... Bueno, el caso es que me han dicho, las fuentes fiables me han dicho... Que tiene una casa en el Pardo, efectivamente. En el Pardo tiene una casa, Corina. ¿Vale? ¿Y qué pasa? ¿Y qué problema hay? Pues nada, que Nelola dijo que no tenía domicilio en España. Y eso es mentira, Corina, porque tienes una casa en el Pardo donde vais a rocanrolear la casva, tú y el rey de todos los españoles. Que ya te vale. Yo tengo algo que decir de Corina. Corina es a la vez el glamour y el estilo modelo 1974 visita de Franco al Sah de Persia. Combinado con la casposidad de la corrupción política y económica que hay en este país hasta sus más bajas. La creación perfecta. La Moncloa se jacta de su mayoría frente al caos italiano. Otra referencia a la selección italiana. El Ejecutivo confía en que Merkel sea más flexible tras ver el caso de Italia. Acojonante, ¿eh? La Moncloa se jacta de que son mucho menos plurales que en Italia. Eso es lo que han dicho. Y, pero aún así, quieren aprovechar el tira y afloja que hay en Italia para decir, oye, pero puede ser un poquitito menos duro a la hora de darnos patadas en el culo una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Eh? ¿Eh? Eso es Montilla, ¿no? Eso... Es que has puesto la misma voz. ¿Ah, sí? De ratoncín. No sé. Anda. Montilla o Montoro. Eso, Montoro, perdón. Montoro. Ah, de Montoro sí, pues. Montoro. La patria vale más que la democracia. Un general en la reserva justifica una intervención militar para evitar la secesión. Si los mecanismos de defensa de la Constitución no funcionan, entonces... Puntos suspensivos. Entonces... Esto es terrible. Antes el ruido de sables era ruido de sables de verdad. Era un militroncho saliendo a la palestra y diciendo declaraciones políticas indebidas. Ahora el ruido de sables siempre lo hace gente en reserva y retirada. No sé. Sí, pero... es verdad, no sé. Qué ideas más rancias que siempre afloran en este país, ¿eh? Que tiene que venir un señor y alguien le da, yo qué sé, le da un pábulo para contar estas tonterías. Es un señor, es un abuelo retirado diciendo imbecilidades. Dejarle en su casa que se lo coman sus nietos, no toda España, joder. O sea, que no le damos importancia al peligro de un golpe de Estado militar. Mira, ¿no? El peligro será cuando los cuarteles... ¿Con todos los jubilados? Claro. Bueno. El peligro será cuando los cuarteles, la gente se junte. Por ahora no se están juntando. Imagínate, un general retirado lidera la revolución jubilada. School is out on summer. Y todos ahí todos con andadores. En nuestros tiempos las cosas se hacían bien. Madre mía, el día llegamos que viene. A sección economía. Hablaremos de economía ahora dentro de un ratito con el profesor Juan Torres López. Vemos a Montoro. Rajoy sitúa el déficit público en el 6,7. Bueno, ya que vamos a tener un catedrático de economía, le preguntamos a él, ¿no?, sobre temas económicos. Sí, a mí no me preguntes. Porque no te ¿Por qué hay tanto hincapié con el déficit? Vamos Viva con... el déficit. Eso, sí, sí. Eso, guárdatela, apúntala. ¿Está en el guión esa pregunta? Vale, es sección Madrid. Esta noticia nos va a gustar. Has dicho secesión Madrid, ¿no? Sección. Ah, cuidado con los militares. Vale. Benzema... Que si Madrid se secesionase, entonces España sería un donut. Gran frase. Orden, por favor. Benzema... que es un jugador de fútbol francés del Real Madrid, a 216 kilómetros por hora en la M40. Pues no se puede. El jugador del Real Madrid está acusado de un delito contra la seguridad vial. El juicio fue suspendido el martes porque estaba convocado ante el Barça. ¿Y sale Benzema levantando el dedo? Ah, no. Eso es como los detenidos de Bucaneros, ¿no? O de... Sí. O los rayistas, ¿no? Este es uno de esos casos en los que siempre paga el que menos culpa tiene dentro de la comisión del delito. Quiero decir, Karim iba a 216 kilómetros por hora por la M40 porque estaban echando una carrera claramente con otro coche que estaba de renting del club que iba a 260 kilómetros por hora. ¿Por qué se no lo han detenido? Porque el radar no tenía velocidad suficiente para alcanzarle. ¿En serio? ¿Y quién es el coche de renting? No se sabe quién le conducía. Vamos, apuesto. Yo, pues no, vamos. Cristiano no hace esas cosas. Cristiano estaría en el gimnasio en ese momento. Yo creo que ha sido Marcelo. Yo digo que ha sido Pitita. ¿Quién es Pitita esa? Ridruejo. No, Pitita Higuaín. Ah. Bueno, más titulares. González amenaza con cerrar Telemadrid si se anula el ERE. Qué novedad, ¿no? En fin. Mira, González, parece que tiene los ojos pintados. Hablamos de Telemadrid hace varios programas. Bueno, sección de propiedades y vivienda aquí, luego el New York Times, todo muy bien, guay. Muy bien, socialismo. Aquí un Corte Inglés, un folleto. Qué progresista todo. ¿Qué dice el New York Times? No lo sé. Seguro que habla de dietas y grasas. No sé, New York Times siempre habla de dietas y grasas. Aquí te ofrecen que compres una parcela en San José, Ibiza, por 2,2 millones de euros, si la quieres. ¡Ah, qué genial! También un periódico a nivel ciudadano. Puta mierda. Anuncio de prostitución. ¿Eso no era un anuncio de prostitución, lo de la vivienda a 2 millones de euros? ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bien traído! El escaño del diputado. El escaño del diputado. La disciplina del partido. ¿Qué titular más difícil de leer? Vida y artes, ¿no? Vida y artes. ¿Cómo que no? La constitución. Ahí, sin ladillos. A 5 columnas y sin ladillos. Esto da menos ganas de leérselo. Y no nos lo vamos a leer. Pero sí, bueno, supongo que hablará del tema PSOE-PSC, ¿no? En el que ha habido unos cuantos insurrectos a la disciplina del partido, que por cierto... Repite insurrectos. ¡Insurrectos! Grandísimo. A la disciplina del partido, y que además es que te multan si no sigues la disciplina del partido. Yo... ¡Les han puesto multas de 600 euros! Sí, a Chacón incluido. Pero eso sí, pero si estás convocado para el Barça-Madrid, no te los ponen, te libras. Ya, eso es lo que quería decir antes con los detenidos rayistas. Quiero decir, ¿el PSOE tiene la capacidad de poner una multa a sus militantes si se desvían de la línea marcada por hombre, Ferraz claro, de 600 euros? Efectivamente. Claro. ¡Qué democrático! No, exacto, eso es lo que veníamos a señalar. ¿Qué tipo de democracia es esta en la que, por decir tu opinión, te multan? Bueno, este titular nos va a inquietar. Los agujeros negros giran y lo devoran todo a gran velocidad. ¡Van a toda velocidad! ¡Vaya sorpresa! Novedoso. Van a toda velocidad los cacharros. No, pero está mal escrito el titular. No se refiere a los agujeros negros, se refiere a los mega agujeros negros hipermasivos que ondean en el centro de nuestra galaxia con un péndulo. ¿Será posible que Benzema se viera arrastrado a un mega agujero negro y por eso cogiera esas velocidades? Es posible. Mira, con esa teoría no vas a seguir justificando que Marcelo conducía el otro coche. Marcelo, grande. Sección Cultura, otra vez. Ganaste la carrera. Noticias del día. El joven nonagenario que gritó indignaos. Con la muerte de Stefan Hessel desaparece el referente moral que inspiró el último gran movimiento de descontento social en Europa. Mentira. Mentira todo eso. Yo no me he leído a Hessel, la verdad. Yo Hessel, sí. El, bueno, Dan Brown de, el Dan Brown de la... Este tipo no inspiró el 15M, ¿vale? Que escribió un librillo y que justo pues se llamaba Indignados y a lo mejor cogieron a alguien el nombre. Pero este tipo, tú te lees el libro y no tiene nada que ver con el 15M. Los valores que habla el libro están muy bien, pero no es el... No, perdona, yo sé que todavía está caliente su cuerpo, pero es que los valores que promueve el libro, que están muy bien, que son necesarios, no es la primera persona que los cuenta. Y en realidad el libro son sus batallitas... Que bueno, pueden tener más o menos interés. Por ejemplo, a mí me interesaron cero. Las batallitas de un señor mayor, que bueno, pues yo creo que no significa que eso sea el ideario del 15M, vamos, o por lo menos a mí no me lo pareció. Que sí, que Eric Osman y Gürtel Grass también lo han hecho, eso. Sí, que bueno, que la gente pues aprovecha ciertas cosas, o bueno, incluso le vienen dadas ciertas cosas, pero vamos, no sé. Veo bueno, ahí una opinión. Fotografía... De sí. Un jugador de fútbol que está emanando como un tercer ojo kármico desde la frente. O sea, que está convirtiendo en Hulk, casi, ¿no? Sí es posible. Cristiano Ronaldo sale en la fotografía. Que le ponen láser, sí, eso. Le ponen láser, pero es acojonante, que hay muchísimas imágenes que ya les he visto en que sale sí, con sí. El láser. O sea, debe haber un trabajo por ahí remunerado que es persona que da con un láser verde a Cristiano Ronaldo. Porque es que se lo toma muy en serio. Se lo toma muy en serio. Además, es un láser potentísimo. Y recorre todos los campos de la geografía española. Sí. Para... Y estará bien pagado incluso, ¿no? Madre mía. Y es que ya los periodistas tienen que poner la foto con el láser. Es acojonante. Yo comprendo que puede tener muchísimas utilidades técnicas y que posiblemente esté remunerado por Konami o por EA Sports. Somos el deporte. Bueno, el Lazio o el racismo interminable. La UEFA cierra 2 partidos el Estadio Olímpico por los saludos fascistas de sus hinchas. Bueno, ¿pasaría esto en España alguna vez? Sí. Sí, hombre, claro. ¿Sí? Claro, sí. Que nosotros tenemos a Salva Ballesta intentando entrenar. Claro. Ya, pero... Y no se lo ha permitido. Imagínate. No es comparable. Aquí eso es el club y aquí es la UEFA que ha decidido hacer una sanción. Ah, dices que sí, se sancionaría aquí. Claro. Ah, no, aquí no se sanciona. Sí, yo creo que sí. ¿Saludos fascistas en campos de fútbol? Sí, pero es que el nivel del Lazio es increíble. Es malo, ¿no? Es increíble. ¿Llegaría a producirse el nivel de la afición del Lazio en un campo de fútbol español? No lo sé, todavía no lo he visto ni de coña. Bueno, un par de titulares más antes de acabar con el periódico, vamos a apuraditos de tiempo. Echenique, que es el presidente de Radio Televisión Española, admite que la programación ha perdido atractivo. Sí, tu programación es una mierda, tronco, no hay quien vea el canal, joder, pero no hay quien vea el puñetero canal. Los toros. Es que es que una... a los toros, ¿no? Claro. ¿Puedo decirlo como crítico cultural? ¿Sí? ¿Me paso a faceta de crítico cultural? Me parece mal, pero Aldo. Pero no, cambia tú la eres voz. Semiótico, no crítico. Vale. Tienes que cambiar la voz. La programación de Televisión Española se compone por una cantidad de caterva, de mierda y de programación insustancial que logran que el espectador, cuando ponga el canal, se sienta mal y trate de apagar el televisor inmediatamente antes de continuar haciendo zapping. No he visto mayor pedazo de mierda programada seguida desde que Telecinco era La Primera Vista, ¿sabes? Queridos oyentes, ¿se han dado cuenta? Sí, efectivamente, cantidad y caterva son la misma cosa. Acabamos el periódico y le dedicamos la siguiente canción a... ¿Cómo se llama Benzema de nombre? Karim. Benzema. La luz del público de Atanto Herrera. Por ahí va el bobo, bobo en la carretera. Vale andando y por ahí está colando. A 110 con tus multas por bandera. Rebelde y guay, te sale de la guantera. Es el BS, te llama idiota. Una mano al volante y otra en las pelotas. ¡Oh! Tu cerebro retrasado morirá adelantando todo tiempo hasta Toledo. ¡Oh! Honor, concisión, claridad, verdad, lógica, razón, Términos que no tienen cabida en lo que todo el mundo estaba esperando, la clasificación, el top 5 de inaceptable e improcedente de esta semana. Empezamos fuerte entre escándalos políticos e inestabilidad interna de los partidos mayoritarios de este país, España, con el número 5, Elena Valenciano, portavoz del PSOE en el Parlamento, haciendo estas declaraciones acerca de Pere Navarro, Carme Chacón y el escándalo catalán. Con respecto a las explicaciones que ha dado el PSC, pues las ha dado en primera persona el señor Navarro, ¿no?, que dijo el otro día que esta era una reflexión que él había hecho a título, por cierto, bastante individual, que tenía que hablar con sus compañeros del PSC, y sabe perfectamente que nosotros no estamos de acuerdo con la reflexión, nos parece absolutamente inadecuada en este momento. Pero vamos, la explicación ya la dio él y dijo que era una reflexión que a él le parecía pertinente, pero que era una reflexión suya. ¿Seguro? ¿Seguro? Si es una reflexión suya a título personal que no tiene absolutamente nada que ver con el devenir del partido político Partido Socialista Catalá, entonces ¿por qué les multas con 600 euros, Mira, te han pillado, amiga, madre mía. ¡Qué lío te han hecho, Elenita! Madre mía, el PSOE, ¿eh? ¿Cómo está el PSOE con Rubalcaba al volante? No hay nadie al volante en el Partido Socialista. En el número 4, y por primera vez en la historia de inaceptable, improcedente, con el mismo tiempo, con el mismo récord, con los mismos votos y con la misma aptitud, entran dos personajes a la vez. En primer lugar, Silvio Berlusconi. Ninguna fuerza política responsable può ignorare il valore della governabilità. Governabilità, eso es lo que tú quieres, ¿verdad, Silvio? Y no alzarte tú con el poder de la manera en que sea. Y acompañándole una nueva estrella en alza, una figura inaceptable, Beppe Grillo. Le parole che usate non vuol dire che non percepite quello che sta succedendo. Sta, qui si dovrebbe percepire un cambiamento epocale che non è solo italiano, perché abbiamo votato online, perché i cittadini non hanno più intermediazioni, vanno direttamente. Qui siamo senza Stato. Qui siamo senza Stato, claro, no tenemos Estado, pero tenemos un líder carismático al mando que puede opinar que la gente con la que tienen que pactar o no es un cadáver político. ¿Has preguntado a tus bases? ¿Tus bases electorales del Movimiento 5 Stelle de Democracia Interna? ¿Eh? ¿Ese movimiento ciudadano en el que todos los ciudadanos pueden decidir y participar? No, tú mismo, Beppe, con tu megalomanía gorda, has decidido que hay cadáveres políticos y que tienen que aplicar tu programa electoral a pesar de tener, ¿qué? ¿40 senadores? El tío es listo, ¿eh? El tipo es una auténtica víbora. En el número 3 volvemos a España porque hay auténticas ratas en el Congreso de los Diputados. Aquellas personalidades públicas reconocidas como tales en la sociedad española es conveniente que tributen en España en cualquier momento, pero más en unas circunstancias como estamos atravesando en nuestro país, donde la tributación en España lo que ayuda es a reducir el déficit público, a financiar los servicios públicos de los españoles y, por tanto, a evitar ajustes restrictivos en esos servicios públicos de los españoles. Yo creo que eso se entiende muy bien. Se entiende muy bien también, y lo deberían entender muy bien, los adversarios políticos. Y lo deberían entender todos los grupos políticos de esta Cámara, donde fielmente deberían pagar también sus impuestos. Porque todos debemos pagar fielmente los impuestos con la hacienda pública. Esa es la manera más corta de salir de la crisis económica. Después de atacar a los actores, ahora viene la hora de los diputados del Congreso General. Deben pagar sus impuestos porque no todos los diputados los pagan. Empieza tú, Cristóbal. Paga tus malditos impuestos, ministro de Hacienda. Pero tiene huevos, ¿eh? Es increíble. Es el perogrullo andante. Es el decir sin decir nada. Los impuestos y la tasa contributiva sirven en España, porque en otro país no, solo en España para reducir el déficit fiscal y por eso todos los ciudadanos tienen que pagar sus impuestos para que se puedan financiar los servicios mínimos garantizados. ¿Sabes cómo se recaudan impuestos y haces que contribuyan todos los españoles en su territorio nacional? ¡No amnistiando a la gente que defrauda, Cristóbal! ¿Alguien te lo ha dicho alguna vez, pequeña ratita? ¡Sorpresa! Eso, por ejemplo, o no teniendo cuentas en Suiza. No sé, se me ocurre. Todos los grupos políticos deberían entender que hay que pagar sus impuestos y a lo mejor no tener 38 millones de euros en Suiza. Pero esto es real, Cristian. Esto es real. O lo han manipulado, tío. Si esto... Es posible que salga este tío a decir esta chorrada. Este es el parlamento, la casa matriz legislativa de todos los ciudadanos españoles, amigo. ¿Qué huevacos? Otro diputado que no sabemos si paga sus impuestos, pero paga con creces. Es su labor, el actor. Reconvertido en político, Toni Cantó, que saltaba a la palestra de todas las portadas de medios de comunicación con estas declaraciones. Pertenezco a un partido, represento a un partido que está especialmente sensibilizado con este problema, un partido que no está de acuerdo con la línea casi ortodoxa que hay en cuanto a cómo se debe solucionar este tema, y un partido al que se le ha crucificado muchas veces en redes y políticamente porque dice que no se puede construir la igualdad en contra de los hombres, perdón, que es como se ha hecho en este país. Hay una cosa muy clara al respecto. En estos momentos el hombre está en desigualdad, ¿vale? Y además no se está solucionando para nada. Perdóname, Toni, ¿cómo puedes decir? En un proceso de divorcio. Me encanta cómo Susana Griso salta, moderadora ella, que no tiene que intervenir, diciéndole: ¿pero cómo puedes decir semejante mierda, Toni? Es que para que te des cuenta, ¿pero hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Hasta Susana Griso. Hasta Susana Griso tiene que saltar fuera de sus casillas ante las tonterías que dice este mal actor metido a mal político. Hombre, en Siete Vidas estaba bien, ¿eh? Comprendo perfectamente cuál es la estrategia de UPyD y de Toni Cantó dentro de la formación política. Es el Arturo Fernández de estos moderados centristas. Él va a insultar en primer lugar a los ecologistas, ahora ataca a las feministas, luego atacará a los parados y, por último, a los inmigrantes. ¡Eh! ¡Es un plan genial! Oye, pero ¿tú de verdad consideras que se puede decir algo parecido a esto, moderado y centrista? ¿A una cosa tan machista, tan a favor de los toros que soltó el otro día? Este tío lo que es tonto del culo. ¿Sabes? Si es que ni siquiera dice, suelta datos sin saberlos y luego le tienen que decir, pero si es que esos datos... están manipulados. Es que la institución que has nombrado no da esos datos que tú has dicho. Se lo tuvieron que decir. Y de hecho, por datos, podemos decir que el año pasado murieron 60 y... no sé el número exacto, pero cerca de 60 mujeres y 7 hombres. El año anterior murieron cerca de 60 mujeres otra vez y 7 hombres otra vez. A lo mejor se legisla en desigualdad cuando el delito es desigual. Digo. Yo, ahora que dices, se puede llamar centrista y moderado, te voy a explicar cómo se forma una formación política centrista y moderada como UPyD. Tomas el caldo de cultivo del centro-derecha, le añades unos toquecitos de ultraconservadurismo populista. A eso le unificas unas proclamas políticas afirmando: no somos de izquierdas ni de derechas, sino todo lo contrario, y ahí tienes. El monstruo personal. Te olvidas de coger muertos. Un color raro, extraño. Rosa, naranja, violeta, sí, un color raro y extraño. Falta el amarillo. No se atreven, ya lo hizo Lerroux. Pero Toni Cantó no ha logrado, indignando a todas las mujeres de este país y a la mayoría de los hombres con sus declaraciones, alcanzar el número uno, porque el número uno está reservado para una superestrella, una auténtica crack, que sabe alzarse con el triunfo semana tras semana. Mari Loli, María Dolores de Cospedal. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, ¿verdad? Pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, es decir, con la retención a la Seguridad Social. Es increíble, no he entendido absolutamente nada de lo que significa un despido en diferido, aunque tengo ligeras sospechas. Creo que a lo que se refiere es como las ruedas de prensa en diferido dadas por Mariano Rajoy. Te despedimos, pero te lo comunicamos por un videocomunicado. Y entonces te vamos pagando como por videocomunicados, poco a poco. El caso es que... si vas pagando la indemnización pactada poco a poco, ¿por qué sigues pagando la Seguridad Social? Porque es como hay que hacerlo. No, así se comete un delito. Porque en realidad lo que estás haciendo es una simulación de despido, lo cual, querida Mariloli, ¡es ilegal! Sí, además he leído hoy que según la ley, que tanto en boca tienen muchos, pues se podrían quedar sin subvenciones por la sanción que supone esta infracción de simulación de contrato. Se pueden así en subvenciones, ya ves tú lo que les importa. Pero Mariloli no se quedó conforme con decir esto, sino que siguió añadiendo claridad y contundencia a sus declaraciones. Y mire usted, yo le voy a decir algo bien claro. Si hubiera habido algo que ocultar, es más, gobernando en España el Partido Socialista y, por lo tanto, teniendo acceso absolutamente a toda la documentación oficial, pues no se habría hecho un pago en diferido de una indemnización en forma de retribución, o se habría hecho ese pago también dándole la forma en su parte de cotizaciones sociales. No se entendía que hubiera nada que ocultar, y no había nada que ocultar, y por eso se hizo con esa claridad. Le voy a decir una cosa muy clara. Tome nota para tomar el trabalenguas. ¿Qué has dicho? No me he enterado de nada. No me he enterado de nada. A partir de le voy a decir una cosa muy clara, no he entendido nada. ¿En qué idioma estaba hablando, maldita sea? ¿En qué idioma estaba hablando? A mí me ha gustado lo de en forma de retribución. Podríamos hablar de eso. O sea, te voy a pagar una indemnización, pero en vez de poner en concepto indemnización, te pongo sueldo, ¿no? Porque es una retribución. ¿O qué coño es eso? No tengo ni idea. ¿O qué forma tiene una retribución? ¿Qué forma tiene las nubes? Prefiero despedir en directo. Mariloli, despedida. Eso ha quedado más claro, ¿no? Gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate, mi corazón. Te escondiste a la sombra de la sierra. Que se apague la luz de ese faro que me apunta y me hace sentir raro. Esa ciudad está infestada de ratas. Que se aparten las gentes enormes con uniforme de antiguo soldado. Veo piratas que visten corbata. Veo maletas como de equipaje que esconden dinero. Y a esas gentes de traje los llaman banqueros. Veo una vida podrida que tú no elegiste. Veo a los niños callados y tristes, pero a ti no te veo. Si te encuentro gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate, mi corazón. Te escondiste a la sombra de la sierra. Lleno de payasos que no hacen malabares y con las botellas solo llenan vasos. Veo caballos que son de hojalata. Veo cadenas que atan las patas de un mundo que no se desata. Hoy hace noche mi barco en tu puerto, pero prefiero flotar a caminar como un muerto. Lanzo mis besos al aire para que esquiven el baile de cuerpos sobre una sociedad en la que no te encuentro. Si te encuentro gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Bueno, pues seguimos en el mentidero. Tenemos, después de varias semanas sin entrevistas en directo, tenemos por fin una en directo. Tenemos al otro lado del teléfono, como anunciábamos al principio, al profesor Juan Torres López. Él es catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla, economista, miembro también de la asociación ATAC. Buenas tardes, Juan. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por sacar un rato para estar con nosotros con Radio Almenara. Y te queremos preguntar varias cosas, ¿no? Porque siempre parece que la economía es un poco un tema que hay que ser muy especializado para conocer ciertos términos y que parece que... Pero por otro lado parece que en este país todo el mundo sabe de economía, ¿no? Entonces tenemos esa sensación. Te vamos a preguntar lo primero, ¿qué opinas de los planes de austeridad que se están llevando a cabo? Hemos leído artículos tuyos en los que hablabas que para ti son ineficaces y algo que incluso va contra el sentido natural de las cosas y la teoría económica básica, ¿no? O sea, palabras bastante duras contra todos estos planes de austeridad que se están llevando en Europa y en España. ¿Cómo se explica tu postura sea así? Bueno, vamos a ver, estamos viviendo una crisis que es una crisis más del capitalismo, que tiene que ver con causas muy profundas que están relacionadas con la estructura de la propiedad, con la forma en que en el capitalismo funciona el dinero, con la manera que tenemos de utilizar los recursos naturales, y es una crisis más. El capitalismo vive de crisis en crisis. Entonces, si es una crisis de un sistema en su conjunto, pues lógicamente es muy difícil que se pueda salir de una crisis como esta, sistémica, simplemente tocando unas cuantas piezas, ¿no? Eso sería lo primero que hay que tener en cuenta. Uh-huh. Por lo tanto, dentro de este sistema en el que estamos, es muy difícil que se pueda impedir que vuelva a haber crisis o que salgamos del todo de la crisis. Ahora bien, Dicho eso, es evidente que también toda crisis tiene una dimensión, digamos, más coyuntural o que tiene que ver con aspectos más superficiales, ¿no? Y que tienen ciertos remedios. Por ejemplo, esta es una crisis que tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. Una, con el hecho de que el sistema financiero se ha paralizado y entonces las empresas y las familias no disponen de crédito, de financiación. No hace falta ser un experto para darse cuenta que el crédito, la financiación, es algo que cualquier economía necesita, bien sea capitalista, socialista, en fin, del tipo que sea, porque hay cosas que no podemos financiar con el dinero presente, ¿no? Entonces, si no hay financiación, ninguna economía funciona. Esa es la primera expresión, digamos, inmediata de la crisis en la que estamos ahora. Y luego la segunda es que, como consecuencia de ello, pues han empezado a cerrar empresas, ha aumentado el paro y se ha ocasionado lo que llamamos los economistas desde hace ya muchos años, y no solamente, digamos, los ortodoxos, ¿no?, una crisis de demanda, porque no hay consumo suficiente, no hay ingreso suficiente para que la producción se venda. Esas son las dos grandes manifestaciones inmediatas, digo, de la crisis. Entonces, y eso es lo que ha paralizado de entrada a la economía, restringir el gasto, que es lo que hacen las políticas de austeridad, que luego, si queréis, podemos valorar si está bien llamada o no, porque es una austeridad relativa, porque solo se recortan unos gastos, otros no. Pero bueno, recortar gastos, reducir salarios, eliminar gasto público, lo que va a hacer es que la economía vaya peor, puesto que en lugar de darle impulso, se lo va a recortar, ¿no? Tú, de hecho, perdona, Juan, mantienes que, que de hecho tú mantienes que hay que elevar los en uno de tus últimos artículos, que hay que elevar los salarios para que se cree más empleo, ¿no? Hoy día me parece que es fundamental. Una de las cosas que ha provocado la crisis actual es, como he dicho, la falta de ingresos y además una desigualdad creciente, porque en lugar de ir de manera más o menos equilibrada las rentas al salario o al capital, pues están yendo cada vez más al capital, cada día van menos al salario, y eso lógicamente hace que la economía funcione peor. Por lo tanto, hoy día una de las cuestiones que habría que combatir más sería ese crecimiento permanente de la desigualdad, y concretamente de la desigualdad salarial. Por lo tanto, una manera que se tendría de ir saliendo de esta situación de crisis, pues es efectivamente aumentar los salarios para que hubiera más posibilidad de gasto en la economía. Ahora bien, lo que ocurre es que, como he dicho al principio, la crisis no es solo de financiación o de gasto, también hay muchas cosas más del sistema económico que afectan. Entonces, si aumentan los salarios, si aumenta el gasto, pero ese gasto se dedica a actividades que son insostenibles, actividades que lo que soportan es un modelo productivo tan dañino como el actual, entonces no vamos a resolver mucho. Lo que hace falta es que ese incremento de ingresos, de salarios, se dedique a generar nuevas actividades, a producir bienes y servicios que hoy día necesita una parte muy importante de la población, utilizando los recursos naturales de una manera mucho más sostenible, etcétera. Una de las cuestiones más interesantes es que desde la sociedad se percibe, gracias a la labor de los medios de comunicación en parte, que la austeridad es inevitable, que es la única receta posible y la única receta viable. Pero, ¿podría llegar a explicarnos cuáles son las verdaderas motivaciones que llevan a Berlín, a Bruselas, a seguir con estas recetas de austeridad cuando después de años de aplicarse se ha notado que no aumentan ninguno de los factores económicos que trataban de solucionar? Pues muy sencillo, porque estamos acostumbrados a oír por parte de los medios de comunicación que las cuestiones económicas son buenas o malas en general. Y no hay nada más contrario a la realidad, porque las cuestiones económicas son buenas o malas para unos o para otros. O sea, ¿es bueno que haya tipo de interés alto? Pues si usted es un empresario que va a financiarse y necesita pedir un crédito, será malo que estén altos, pero si usted es una persona que tiene 1 millón de euros en el banco, pues los tipos de interés altos le vendrán bien, ¿no? Entonces, las políticas de austeridad perjudican al conjunto de la economía y impiden que la economía se recupere y se recupere el empleo. Pero son muy beneficiosas ¿para quién? pues para una parte muy pequeña de la economía, pero muy poderosa, que son las grandes empresas que operan en los mercados globales. Eso, las políticas de austeridad, como acabo de decir, hunden una economía nacional. Lo estamos viendo en España, en Italia, en Portugal, en Grecia, incluso en Alemania, porque generan cada vez menos ingresos internos. Al haber menos ingresos internos, las empresas que viven de ese ingreso interno, pues el comerciante de mi barrio, el fontanero, el panadero que me vende, ¿no? Pues todas esas pequeñas y medianas empresas que, como digo, viven del ingreso nacional, se vienen abajo porque hay menos ingresos. Ahora bien, las empresas grandes, las empresas que operan a nivel global, no les importa que se venga abajo el mercado nacional, porque tienen todo el globo para encontrar demanda. Y además de ellas, pues le beneficia también a una serie de empresas que, digámoslo así, tienen el mercado cautivo. O sea, las empresas eléctricas que nos colocan el recibo de la luz y la primero de mes nos cobran el recibo sí o sí, porque si no nos cortan la luz, pues saben que aunque baje el 10 o el 15 o el 30% nuestro sueldo, pues podemos hacer un poquito de ahorro en la luz, pero vamos a seguir pagando el recibo de la luz. Sin embargo, si nos recortan el 30% del sueldo, pues la gente dice, oye, pues ya no voy al restaurante de enfrente, ya no le compro el segundo par de zapatos a mi hijo, en fin, restringes en otra serie de gastos que sí hunden a los a las pequeñas y medianas empresas que viven de ese ingreso. Y esa es lo que explica que haya grandes empresas, multinacionales sobre todo, o bien con un gran poder de mercado porque tienen clientes cautivos, que les viene muy bien la austeridad, porque la austeridad se traduce para ellas en costes más bajos, en costes salariales más bajos. Otra de las ideas que hemos leído en unos artículos últimos han sido, por ejemplo, proponías la inclusión de una moneda complementaria al euro, una idea, y que el propio Banco de España pudiera emitir euros, ¿no? ¿Cómo se materializaría esta idea? Bueno, lo que estamos discutiendo es ver qué se puede hacer, porque está claro que si España se mantiene en el euro en las condiciones en las que estamos, estamos en el abismo, estamos condenados a una ruina, pero bien grande. No podemos seguir así. Entonces, por muy deseable que sea formar parte de una unión monetaria, si está bien hecha, como están promoviendo, por ejemplo, en América Latina, gobiernos progresistas, si la unión monetaria está mal hecha, pues te fastidia permanentemente. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Claro, hay quien plantea, pues salgamos del euro. Salir del euro es una opción muy complicada, muy traumática, con unos costes posiblemente a medio plazo importantes. Entonces, estamos valorando la posibilidad de decir, bueno, vamos a ver si es que hay alguna fórmula intermedia. Hay quien dice, no la hay. Lo que yo modestamente he hecho en algunos artículos de estos últimos días es mostrar que sí que las hay. Una de ellas, por ejemplo, es efectivamente que en España hubiera una moneda complementaria, que significaría que, pues que el euro seguiría siendo una moneda para los pagos internacionales, pero los pagos que tengan que ver con operaciones que se realizan exclusivamente dentro de nuestras fronteras, o sea, por ejemplo, si yo voy y le compro el periódico a mi kiosquero, pues eso se podría hacer con una moneda complementaria, que funciona al mismo tiempo que el euro, que sería una moneda que ni siquiera se emitiría, sino que sería electrónica. Es una medida que no digo que sea fácil, que resuelva todo, es complicada, es también polémica, pero permitiría generar bastantes facilidades para salir adelante, sobre todo en estos momentos en los que, como he dicho, gran parte de la economía interna, la economía nacional, pues se viene abajo por falta de liquidez y de numerario, ¿no? Esa es una fórmula. Si la fórmula no se adoptara y no se adoptara pronto, pues entonces yo me parece que de verdad que no nos va a quedar más remedio que salir del euro, porque desde luego, como está claro que no podemos seguir, es en la situación en la que estamos. Volviendo un poco a los temas coyunturales de lo que es la crisis financiera del capitalismo, digamos. Berlín ha llevado una política muy concreta de presión para aplicar una serie de recetas económicas que dicen, sobre todo esta austeridad, recortes de presupuestos sociales, de de partidas presupuestarias públicas, mientras se intenta reflotar el sistema financiero tal cual estaba planteado anteriormente. Sin embargo, también se está viendo que en Alemania no están operando bien estas medidas. El semestre pasado, no sé si el año pasado entero, tuvieron una caída del Producto Interior Bruto y su sistema financiero también está tocado, ¿no es así? Sí, es que Alemania, es curioso, primero, no está aplicando en su interior las medidas que propone para los demás, luego no serán tan buenas. De hecho, está subiendo el gasto y está apoyando mucho la economía nacional. No está haciendo exactamente una política de austeridad. Lo que pasa es que sí se ve afectada por la política de austeridad de los demás, porque Alemania, como yo creo que casi todo el mundo sabe, es una economía muy abierta, muy exportadora, vive, digamos, de lo que vende a los demás. Entonces, si a los demás le cae permanentemente y en gran cantidad su ingreso, su capacidad de compra, pues lógicamente lo que va a ocurrir es que vamos a comprarle cada vez menos a Alemania, ¿no? Y eso al final Alemania lo termina notando. Es que es una barbaridad en el sentido de que Alemania no se da cuenta de que está robándole la cartera a la gente que le tiene que comprar. O sea que lo va a pagar y lo va a pagar muy seriamente. Además, la propuesta que hace Alemania, el otro día decía la señora Merkel, lo que tiene que hacer España y otros países es vender cada vez más, exportar cada vez más. Es una estupidez, y es que todos los países no pueden dedicarse a ser exportadores netos, porque alguien tendrá que comprar, ¿no? Y entonces las economías no se pueden orientar a tener salarios cada vez más bajos, costes cada vez más bajos, para venderle más bajos, a precios más bajos a las demás. Porque alguien tiene que perder, alguien tiene que comprar y, por lo tanto, alguien tiene que tener ingresos suficientes para comprar, ¿no? O sea, esas son estrategias empobrecedoras que fastidian a todos y al final no terminan por beneficiar a ninguno. Por lo tanto, Alemania la va a pagar y fuerte, ya lo veremos. En tus libros y en tus columnas afirmas que España no gasta por encima de sus posibilidades. Según tus datos, España gasta 70 euros de cada 100 euros que ingresa. ¿Cómo puede ser que España tenga déficit público? A ver, yo conozco bien, creo, la administración pública, por ejemplo, y entonces conozco que hay gastos que se hacen mal, que a veces se despilfarra. Eso yo creo que cualquiera lo sabe, pero eso no es verdad que eso sea la causa del déficit público. Tenemos una sanidad, una educación que con mucho menos gasto sobre el PIB que otros países es mucho más, tiene mucho mejor rendimiento. Lo que está pasando en España es que estamos pagando unos intereses financieros muy grandes como consecuencia de no tener un banco central propio. Por ejemplo, si desde el año 1989 hasta el año 2012 España hubiera financiado el saldo presupuestario del sector público por un banco central al 1%, o sea, incluso un poquito más alto que lo que el Banco Central Europeo le está dando a la banca privada, entonces ahora la deuda pública que tendría el Estado español sería el 14% sobre el Producto Interior Bruto, y tenemos casi el 90%. Por lo tanto, el 14 al 90, ¿qué va? Intereses y deuda. Luego, no es verdad que la deuda pública sea el resultado de que se gasta mucho por parte del sector público. Es decir, gastamos mucho, pero en intereses financieros, que es un regalo que le hacemos a la banca. Si el Banco Central Europeo hubiera sido un auténtico banco central y hubiera financiado al 1% al Estado, el Estado estaría ahora con el 14% de deuda pública. Por lo tanto, es que es una mentira gigantesca la que se le está diciendo a los españoles y a los ciudadanos. Y esto que digo aquí es válido exactamente igual para el conjunto de los países europeos. Se gastan casi 300.000 millones de dólares, de euros, perdón, todos los años en intereses a los bancos privados. Y luego, también es una mentira decir que gastamos por encima de nuestras posibilidades si atendemos a la deuda privada, porque la inmensa mayoría de la deuda privada no la hemos generado las personas normales y corrientes, si tienen alguna deuda es una deuda derivada de sobre todo de la primera vivienda, sino que tienen una deuda, la deuda la ha provocado principalmente la empresa privada y sobre todo la gran empresa y la banca financiera. La última pregunta ya, Juan, para acabar. Bueno, en junio de 2012 asistimos a lo que se denominó como asistencia financiera por parte del Eurogrupo al actual gobierno, y a partir de ahí se crea la Sareb. Es muy sencilla la pregunta, ¿puede tener algo de bueno algo que se denomina como banco malo? Sí, bueno, es que en primer lugar no es un banco, en realidad es una agencia inmobiliaria. Lo que ha hecho esa agencia ha sido quedarse con una gran parte de los activos inmobiliarios que la banca había ido quedándose porque les habían fallado sus clientes, y ahora tratar de venderlos. Entonces lo que hace es salvarle la cara a la banca privada, porque le va a pagar por esos activos que iban a representarle pérdidas, y veremos a ver ahora lo que ocurre con esos esas viviendas que se quedan con ellos. Si atendemos a lo que ha pasado en otros países y comparamos lo que va a hacer aquí en España y lo que se ha hecho en otros países, pues la verdad es que, salvo un milagro, la operación no va a salir bien, porque no se ha hecho bien, porque se tenía que haber hecho, por ejemplo, pues un banco malo por cada país, porque se tenía que haber gestionado de otra manera, porque se tenía que haber hecho una política de precios distinta. Es decir, no hay mucha garantía de que lo que se ha hecho con el SAR vaya a ser una solución muy positiva. Pues Juan, hablaríamos seguramente de muchísimas más cosas. Agradecemos que hayas estado con nosotros este rato. Muchísimas gracias, y te seguiremos de momento en estos artículos. No sé si tienes algún proyecto de libro así que no menciones rápidamente próximo, o el último que tienes para anunciárselo también a la audiencia. Pues precisamente ayer me llegaron las galeradas del próximo libro que escribo con Vicenç Navarro, que estará en mayo en la calle, que se llama Lo que tienes que saber para que no te roben la pensión. Suena bien, desde luego, el título, seguramente muy útil. Pues muchísimas gracias, Juan Torres, y hasta la próxima. Un saludo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Y llamamos a las cosas por su nombre, que quede claro, por su nombre. Sabemos que las buenas palabras son el maquillaje más habitual, utilizado por la mentira para de este modo mostrarse atractiva. Sabemos que esos aros que llaman creadores de opinión, expertos tertulianos, rigurosos historiadores, son la voz de su amo, la voz de la que nos sentimos esclavos. 30 y tantos años de constitución, más bien 30 y no sé cuántos de prostitución. Políticos son putas con ambición, ¿cómo no vamos a tener carácter de destrucción? Nos dicen la verdad es una y nada más que una. Grande y libre, aún hay retrógrados que esa política siguen, hijos de puta, tienen una única visión de su nación. Una sola forma de escribir y contarla, un solo y único discurso de aquel que se mueva. No, no sale la foto a las cosas. Del franquismo, la transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Me la sudan esos partidos de izquierdas, derechas y del puto centro. Son diferentes corbatas con el mismo pensamiento. Mi pensamiento es peones muertos, puercos. Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las elecciones. Cometida a los trabajadores, pasaban a convertirse en funcionarios. Y la constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga. Cadena de todo, todo poderosa, la norma. Para la ciudadanía. Buenas noches, radio oyentes. Una semana más. Educación para la ciudadanía. Y un año más, podemos decir, ¿Por? porque es mi año mentidero hoy. Cumplo años con el mentidero. Es tu cumpleaños. Es mi aniversario aquí en el programa, joder. Qué fuerte. Ya, ¿estás contento de cuando te fichamos, eh? Estaba más contento hace un año. Ahora cada vez el descontento va creciendo, ya que no me hacéis mucho caso y tal, que ni sí, me hombre. Felicitáis por el año, ni nada. Hombre, a ver, Sergio y Cristian, felicitar al Aitor por el año. Hola, felicidades. Aitor, felicidades. Feliz cumpleaños, mentidero. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la educación. La educación pública que está a la deriva. No me lo esperaba, no me lo esperaba, no, que fuéramos a hablar de educación. Para nada. Hombre, precisamente, podríamos hablar perfectamente de José Ignacio Wert, pero es algo que quiero olvidar cuanto antes debido a la pesadilla que tuve hace unas semanas. Y vamos a hablar de una querida personaje, porque no puedo decirlo de otro modo, que se llama Lucía Figar, que es la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues mi intención es un poco denunciar y hacer un toque de atención, una llamada de atención a la reorganización de los centros según la Comunidad de Madrid. Es un problema que no está latente de hace una semana, sino que viene pasando curso tras curso, y este curso en concreto. Bueno, primero quiero hacer un apunte sobre Lucía Figar. Claro, esta consejera de Educación de Madrid estuvo en Rimini, en el meeting anual de comunicación y liberación. ¿Qué será eso? Pues es un grupo, una asociación, una agrupación, una secta ultracatólica, conocidos también como los cielinos. Esto fue en agosto de 2011, donde participaba en una mesa redonda y hablaba precisamente de organizar la educación. ¿Cómo? Hablaba del éxito de esa organización, esa reorganización que tenía cabida en la educación de la Comunidad de Madrid. Pues decía que era mediante o a través, ¿no?, de la mejora, mejorando el panorama de los centros de gestión privada sostenidos con fondos públicos. En los 6 años anteriores de esa intervención, decía ella que de 79 centros, 52 eran de carácter público, 52%, perdón, 33% concertados y 15% privados. Precisamente, dos de esos 79 centros eran gestionados por Comunicación y Liberación. Comunicación y Liberación. ¿A dónde quiero llegar con esta, bueno, pues esta organización, ¿no?, de la que presumía la consejera de Educación de Madrid? Quiero un poco relacionarlo, porque creo que tiene bastante relación con la ya analizada hace unos meses en la sección la LOMCE, la futura LOMCE, el anteproyecto de la LOMCE, porque aunque no me guste, es que creo que se tiene, bueno, y es que ellos mismos utilizan esos términos, creo, utilizan la educación como un negocio, y es así, tanto que hay que adecuar los alumnados a la oferta educativa. O sea, la aparición de oferta, demanda, esa, no sé, ¿os acordáis de economía básica cuando nos enseñaban la ley de demanda y oferta? Pues después de la entrevista, ¿verdad? No, poco podemos decir, ¿no? Pero bueno, la manera de reorganizar para esta consejera y para la Comunidad de Madrid es a través de cierre y de fusiones de centros públicos, precisamente. Pero, qué curioso, porque este es un dato muy curioso y es lo que quería denunciar, manteniendo la financiación de centros concertados que, por ejemplo, segregan por sexo, que es algo que por ley y por según la Unión Europea no debería seguir existiendo este tipo de escuelas. O sea que vamos a pagar todos aberraciones educativas. Hay recortes. Vamos a pagar educaciones, o sea, hay recortes en lo público, pero la financiación de lo concertado no se cambia, ni se toca. Esto, perdona que te interrumpa, Aitor, ¿esto tiene que ver con lo que están protestando los alumnos de módulos o algo así? Y de, bueno, la antigua FP, que no sé cómo se llama ahora, que ahora mismo están protestando por eso, porque se van a quedar descolgados, porque sus centros... Sí, porque claro, ahí precisamente la Comunidad de Madrid lo que va a haber son 12 cierres y 6 fusiones. hay algunos ejemplos así muy sonados que no recuerdo ahora mismo el instituto ni el lugar, tengo algunos aquí, pero precisamente porque lo que se pretende con esto es que a lo mejor se creen macrocentros en las afueras de un barrio y entonces el FP de... llamémoslo X, no sé, de dime un FP cualquiera, da igual. Yo qué sé, electrónica y tal, pues tal. Se dé que lo tengas ahí en tu barrio y lo tengas a la de tu casa, pues como no hay alumnado suficiente supuestamente para albergar ese centro, pues lo llevamos al supermacrocentro a las afueras, en el que ahí se impartirá con excelencia el mejor FP de electrónica tal. Vamos, a ver, esto de la... Yo lo que pretendo y unas reflexiones que quiero sacar a raíz de esto es que con el tema de la privatización, ya sea en este caso en educación o sea en sanidad, no podemos pretender que la privatización sea una cosa de la noche a la mañana, que digan, oh, hoy es público y mañana es privado. No, a ver, no es tan fácil, ¿sabes? La gente se piensa que por eso no se privatiza. Si yo sigo llevando al niño a la escuela pública... Pero claro, lo que se está pasando es que se está deteriorando la calidad de la enseñanza pública. Con la nueva LOMCE, que por eso digo que va muy en la línea, tenemos el tema, por ejemplo, de los rankings y las clasificaciones que van a poder... Hasta ahora está prohibido generar clasificaciones de excelencia, de decir, este colegio concertado tiene las mejores notas, porque eso es muy relativo y... Los padres, supuestamente, se que también... Es que son muchas cosas. Hay cosas contradictorias como... Ahora estaba recordando otra. Como, ¿sabéis la de la libertad de los padres ahora para elegir centro? Sí. Pues si cierras centros, ya choca en primer término. Es muy simple, pero bueno, si cierras el colegio que tienes, que estás llevando a tu niño y ya quieres seguir yendo a ese colegio, que tu hijo siga yendo a ese colegio, ya no, ese padre no puede elegir ese centro. A tomar por culo tu libertad. No termino de comprender eso de la libertad para escoger centro de los padres. Quiero decir, yo me eduqué en una ciudad donde los niños se cambiaban de colegio como si se cambiasen de equipo de fútbol. Quiero decir, sí. No tenían muchos impedimentos en realidad para cambiar a su hijo de centro escolar. Y ya cuando hablamos de la LOMCE hablábamos de... Me acuerdo que Cristian hacía lo del apunte del... Me acuerdo de las FPs, las formaciones profesionales, que creaban una vía académica y otra vía profesional y tal. Y yo, mi postura y mi opinión, creo que va más encaminada que a crear una élite educativa. Es mi impresión. Y de ahí, pues... ¿Pero una élite para qué? Para dominarnos a todos. Una élite basándose en el hecho para de que en las tinieblas. Las escuelas de mayor rendimiento son más caras y tienen que pagarla la gente que tiene medios. Efectivamente. Y de este tipo también se van a generar, por ejemplo, por centros, no sé, no me gusta la palabra, pero centros guetos. O sea, va a haber... esa es la impresión que tengo. Y esa es la impresión y el camino que, según mi opinión, deriva hacia una privatización. El próximo martes, esta personaje, Lucía Figal, se va a reunir con las AMPAs de los centros afectados este curso, con los cierres y las fusiones, y no sé si Sergio quería apuntar o decir algo. Sí, bueno, simplemente era volver a lo de los rankings, un momento, para preguntarte, ¿esos rankings y clasificaciones se aplican a los centros, pero se van a aplicar a los alumnos, a los japonés? Es decir, ¿van a salir listas de gente que es el primero, el segundo, el tercero? A ver, es que por eso te digo, hasta ahora está prohibido. Yo no manejo información sobre si va a haber una persona que sea el primero de ese centro, ¿no? Claro, o sea, yo creo, según la nota que yo tenga. Yo imagino que serán ya, como los centros van a pasar, hablábamos de que va a tener un manager, que por ejemplo se pueden financiar con actividades lucrativas que no tengan que ver con la educación y actividades por extraescolares. Por ejemplo, vendiendo armas. Por ejemplo, aunque sean de plástico. En Estados Unidos lo que derivó generar... en realidad fue en la competición deportiva. La mercantilización de la competición deportiva. Para que veas. Pero bueno, tenemos el ejemplo de Andalucía, que se me olvidaba ya, que justamente este mes negó la financiación... la Junta de Andalucía negó la financiación a 12 centros concertados que segregaban por sexo, totalmente lo contrario que pasa aquí. Y nada, pues eso, que se van a reunir el próximo martes nuestro apoyo, por lo menos el mío, para que estos centros y los padres afectados consigan que no se cierre o bueno, a ver qué pasa. Yo creo que la Figari y esta gente va a hacer lo que le dé la gana y lo que sea más rentable. Y si queréis, ya cerramos con a lo mejor un par de ejemplos así bastante sonados para que veamos la repercusión. Tenemos el ejemplo de Móstoles, que yo creo que es el más vistoso, que el Instituto Juan Gris cierra. Y entonces, otro instituto, el Octavio Paz, acogerá en el próximo curso 1.000 alumnos. Y en la actualidad, pues tiene 280 alumnos. Hay otro ejemplo, por ejemplo, en Conlada, el Colegio Agapito Marazuela, pues pasará a formar parte del Hermano Machado. Y entonces el Hermano Machado pues tendrá de 164 a 395. Pues se duplica, ¿no? Más del doble, ¿no? De alumnos y seguramente que no más del doble de profesorado, ¿no? Y bueno, menos, seguramente, claro. ¿No? Vamos. Pues eso es lo que se denomina privatización y de la educación pública. Pues nada, así estamos en este país, o lo que queda de él. Seguimos en el mentidero con la semiótica en dos minutillos. Sprocchetta armonia, rintocchi dei pagliacci, fondi inavvertiti, fastidi, l'esaurietà, scandendo ad ironia un fragor dei campanacci, tersi misteri per chi annaspa senza età. Poi ti nascondi no con me, la manovra dei fantasmi, una scalata fungata da sua denti oscurità, di macerie che salvano, da ricontina dei fantasmi, vuoti nomi che volano, parte e onestà, paglie di convenienza. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Una semana más. Aquí en la semiótica divertida, la sección verdaderamente importante del mentidero. Todo lo anterior es o mentira o una estupidez. Y yo pues vengo a hablar de mis cositas, como todas las semanas. Voy a empezar diciendo que me estoy preparando. Me estoy preparando para ver la película de Sherlock Madrid Days. ¿Ya la tienes? No sé si la tengo, pero la voy a conseguir. Da igual, no os preocupéis. Pero me estoy preparando mentalmente y por eso estoy quedando, doy clases con un gurú de la semiótica que ya hacía la sección en los años 60 y 70 y parte de los 80. Que bueno, es una persona ciega, evidentemente, porque acabó arrancándose los ojos. Como ya os he contado, la semiótica es una cosa muy dura. La semiótica es divertida. A lo Edipo Rey, ¿no? Claro. Edipo Mancha. Esa sección que debería estar pagada por el Ministerio de Sanidad porque veo cosas para que vosotros no las veáis y os volváis majaras. Por ejemplo, lo que he visto esta semana. Esta semana he visto una película que se ha estrenado este año o el anterior, la verdad es que nos importa poco, pero que es muy reciente y que se titula Memorias de un zombie adolescente. La verdad es que suena bien. ¿Suena bien? Es una jodida obra maestra. Es una jodida obra maestra de lo cutre, de lo chabacano, de lo semiótico, de la mierda, ¿no? Es una obra maestra que destaca porque es como coger algo y llevarlo al extremo. Coger algo y decir, venga, ¿cuáles son los mayores defectos que puede haber en algo? Pues vamos a llevarlo al extremo. Las memorias estas de un zombie adolescente es una peli crepuscular, como yo las llamo. Son estas películas que han nacido a la luz de Crepúsculo. Y, o a la sombra. O a la sombra, jaja, según donde te coloques. Bueno, es una peli crepuscular y está basada en un libro. Esto es lo más grave. Quiero decir, hay un libro sobre esto. ¿Quién coño ha hecho un libro sobre esto? Evidentemente. Claro, es que yo a mí. ¿Te puedo interrumpir? Sí, sí. Es que a mí eso de. No, yo leo libros. Claro. Soy muy inteligente, soy muy culto. Leo libros, yo leo. Si lees mierdas. Claro. O sea. Sí, tampoco. Si lees puta mierda, por ejemplo, Crepúsculo, que dicen la palabra gris 5 veces en un párrafo, que me acuerdo que me leí 2 páginas. Y en la segunda ya decía la palabra gris 5 veces en un párrafo. Y en el siguiente párrafo se llevaba la contraria a sí mismo, el escritor o escritora. Yo me leí El Código Da Vinci. Por ejemplo, El Código Da Vinci, un libro en el que hay 3 personajes. Uno es el protagonista, otro es la tía que se tira al protagonista. ¿Y el otro quién será? Pues el jodido malo, evidentemente. Porque si solo hay 3 personajes... Capítulos escritos que tienen una página. Parece escrito por un niño de 15 años que quiere hacerse el escritor. Bueno, venga, bueno, vuelve al zombie. Este tipo de literatura, pues Memorias de un zombie adolescente es la versión audiovisual de este tipo de literatura, ¿no? De la literatura crepuscular. ¿De qué va? Bueno, va de un zombie. El mundo está invadido por zombies y un zombie en concreto es el protagonista, que sale desde el principio. Lo primero que dice es ya ricochineo, es llevarlo al extremo porque dice, estoy muy pálido. Esto mentalmente, claro, los zombies no hablan, solo dicen... Y de vez en cuando... Pero bueno, el caso es que en su mente él habla porque es un zombie existencialista, es un zombie preocupado por su existencia y su ser y el devenir de las cosas. Acojonante, o sea, imaginaros que los zombies pensaran. ¿Tiene memoria respecto a su pasado como vivo? Exacto, buena pregunta. No, no tiene memoria porque se supone que lleva mucho tiempo muerto. Y de hecho no se acuerda cómo se llama y se hace llamar R porque cree recordar que su nombre empieza por R o a lo mejor porque solo puede decir... Seguramente será porque solo puede decir... Pero veamos a ver, porque el tío, eso, tiene pensamientos pero no los puede trasladar y eso es lo que más le preocupa. Y te lo dice en su mente. Es que nosotros estamos aquí, pensamos, pero estamos muertos, no lo podemos trasladar, ando así como un gilipollas. Pero en realidad no está podrido, no se le caen trozos, ni nada. De hecho, es un tío de buen ver en los estándares normales de nuestra sociedad capitalista. Y lo único diferente que tiene a los demás es que va pintado de blanco la cara, muy de blanco, y los labios un poco moraditos. Pero es un jovenzuelo de estos crepusculares. Como Dígame. Entonces, ¿es básicamente un vampiro mudo? No, es básicamente una persona muy vaga. Claro, es básicamente una persona muy vaga que a lo mejor lo único que hace es pintarse, pero no, nos hacen creer que es un zombie, ¿no? Pues el tío va vagando y dice, bueno, pues yo lo que hago es vagar. Y dices, bueno, en principio la premisa es interesante, ¿no? Un mundo de zombies en el que los zombies piensan, pero luego se lo van tirando todo a tomar por culo, porque dicen, ¿por qué? Vamos a seguir con la película. La película, por ejemplo, te enseña que el tío tiene un amigo, dice, esto es lo más parecido que tengo un amigo. Y ahí viene el chascarrillo, que por un momento dice, joder, esta peli a lo mejor tiene risas y tal, porque se pone al lado y dice, tenemos unas conversaciones muy amenas, y empiezan, y el otro, y dice, de vez en cuando se nos salen palabras como, hambre, y dice el otro, ciudad. De hecho, es súper... Son como Beavis y Butthead. Sí, de hecho, es súper cutre, porque el amigo dice ciudad de esta manera, y de repente dice, city. O sea, no es un proceso lingüístico en el que el gruñido pasa a... la palabra hablada, sino que simplemente el actor para de gruñir y dice, City. Así que muy bien por ese actor y tal. Bueno, el tío le vemos vagando durante un tiempo con sus putos pensamientos de zombie amanerado, gilipollas. Porque si eres un zombie, dedícate a comer y tal, no a pensar, ¿no? Pero el tío sigue pensando, te cuenta que, por ejemplo, hay algunos que acaban hasta la polla y se acaban comiendo a sí mismos. Cosa que digo, bueno, ¿y qué? Si total, está muerto, tampoco te vas a preocupar. Pero dice, yo no quiero llegar a eso. Eso es donde él no quiere llegar. Y cuando llega a casa, empieza la primera incongruencia. El zombie consigue poner un vinilo y se sienta. O sea, eso es humor en Hollywood. Y cuando termina de comérselo, resulta que al comerse el cerebro, según nos cuenta él, es la forma de más cercana a estar vivo, porque consiguen todos los recuerdos del tío. Una cosa que es una imbecilidad, pero bueno, como hemos aceptado un montón más de imbecilidades, como que queda con otro zombie a hablar, pues decimos, venga, otra más. Al comerse el cerebro, el tío cae enamorado de la chica, que pues revelo ya que es la protagonista, y entre toda la maraña de zombies decide salvarla. De repente aprende a hablar y dice, bueno, habla mal, pero dice, follow me, y le hace seguir, o sea, claro, que yo lo vi en inglés, le dice, sígueme, no sé qué, y la, o sea, la salva y se la lleva a su casa. Y la encierra ahí en su casa. ¿Por qué? Porque está enamorado. Empieza a ver recuerdos de la vida anterior del tío, pero bueno, que tampoco nos importan, así que lo voy a pasar por alto. El caso es que se quedan ahí y de repente aparecen un montón de zombies al lado. Uno de los días, creo que se duermen o algo así. Los zombies no duermen, pero la tía sí se duerme. El tío aguanta sus ganas de comer de zombie y se queda con la tía al lado. Es acojonante, ¿eh? Yo creo que es el primer caso de zombie que aguanta sus ganas de comer, pero bueno. Y empiezan a venir zombies. ¿Y cómo la salva? Le pone exactamente 2 gotas de su propia sangre y los otros zombies creen que la tía es una zombie. 2 gotas de su propia sangre, lo que demuestra que está muerto, la sangre no fluye, no está líquida, no puede ponerle gotas de su sangre. Claro, es un poco negrita, pero bueno, la sangre es un poco negra, pero son 2 gotas. Quiero decir, no se embadurna como en Walking Dead, por ejemplo, que se embadurnan con trozos de zombie para que no les huelan, que eso, bueno, tiene poco sentido, pero algo más, ¿no? Le pone 2 gotas, pero claro, es que estamos ante una peli crepuscular de Disney, o sea que no pueden poner aquí, yo que sé, un montón de sangre. Con 2 gotas la tía se salva, continúa su relación, la tía se da cuenta de que el zombie piensa, ¿no? Porque el zombie ya habla, en muchas ocasiones habla, nadie te explica por qué habla, ni nada, y de repente salen imágenes del corazón del zombie como que se está limpiando y dices tú, no me jodas, que se va a curar, ¿eh? A través del amor. ¿Será eso? ¿Será eso lo que va a pasar? Me acaba de dar un escalofrío la potencialidad que tiene esta película. Sí, la peli continúa, os digo que es acojonante, o sea, cada minuto es una incongruencia, es para verla, es acojonante. Bueno, el caso... Has dicho muchas veces la palabra acojonante, ya, durante la hora y media que llevamos aquí. Acojonante. Incongruencias también lo ha dicho mucho. Incongruencia y acojonante, son las 2 palabras que podemos describir esta película, Memoria de un zombie adolescente. La realidad española, ¿no? Sí. Bueno, la película continúa, la tía se va dando cuenta de que es majete, el tío la trata bien, de repente aparecen unos zombies que se van a comer a la tía y hay una lucha de zombies, que el zombie protagonista se hace el héroe y lucha con ellos. Claro, yo lo vi a muy mala calidad, pero me imagino que fue algo así como mover el cuerpo así de un lado para otro, intentar pegarse, pero no pueden y al final los zombies se van. Luego aparece un zombie de esos que se comen a sí mismos, que al comerse a sí mismos corren que te cagas, no sé por qué. Eso tampoco lo han explicado. Lógico, se arrancan los músculos, así que... Pero eso de un zombie que corre que te cagas y que están en la calavera nos da la oportunidad de ver otra de las tontas de la película, que es un zombie corriendo a toda velocidad, junto a la piba, que de hecho corre más que la piba. Pero si eres un jodido zombie, ¿cómo coño corres así? ¿Qué coño ha pasado? ¿Dónde está el guión? Bueno, la película termina con que el tío, claro, él decía que no dormía y que no soñaba, entonces tiene un sueño en el que aparece la piba con el otro, con su exnovio, al cual se ha comido. Por cierto, John Malkovich nunca se supo, ya no sale más. Era un cameo. Yo creo que John Malkovich hizo esa escena y dijo, traerme el contrato, por favor. Y que alguien queme eso. ¿Eh? ¿Qué hago aquí? Bueno, tiene un sueño y se encuentra en un picnic con los tíos. El tío le dice, ¿qué te crees que te la vas a ligar si te has comido a su ex? Muy gracioso, la verdad. Porque, claro, se ha comido... es el mismo el que lo dice. Joder, cómo es Hollywood, ¿eh? La hostia. ¡Qué risa! ¡Madre mía! Pues... y tiene ese sueño, y cuando termina, y aquí viene, yo creo, lo que lo hace una verdadera obra maestra de la mierda,